2010, Bicentenario y Centenario de México. Sería insensato responder con la ley a quien no respeta la ley. Sería absurdo abrir el código para defendernos de la agresión, del puñal o de la ley fuga. Talionizan, talionicemos. A balazos se nos quiere someter, sometámoslos a balazos también. Ahora, a trabajar. Que se aparten los cobardes, no los queremos. Para la revolución, solo se alistan los valientes. Regeneración, septiembre 3 de 1910. Radio Proletaria. Frecuencia Liberal.